Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, interpretada por el Teatro Ensayo de la Matriz de la Casa de la Cultura, se presentará el próximo 13 de noviembre a las 17 horas en el Teatro Universitario en Quito. La pieza está basada en dos historias. Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, novela en la que se aborda la historia masacre ocurrida el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, y El marido de la señora de las lanas, cuento urbano del Quito de los años 60, de Raúl Pérez Tor. Internacionales. Ciudad de México. La 35ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se inaugura hoy en la Ciudad de México. Participan autores y editoriales de América Latina, Norteamérica, el Caribe y Europa. Francia es el país invitado de honor a esta cita. Se efectuarán talleres, charlas y habrá presentaciones de libros y ferias gastronómicas. El evento contará con novedades editoriales interactivas, aplicaciones y plataformas virtuales dedicadas al libro. También habrá un centro de lectura, el cual integrará un acervo de más de 600 libros impresos y digitales con títulos en las diversas lenguas originarias de México. La feria se desarrollará hasta el próximo 16 de noviembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.